Bueno, Cristian, contanos un poco cómo se fue desarrollando este acampe de la CTA Autónoma en el Congreso, para luego también que nos comentes cómo viene la situación particular de ustedes. Sí, la verdad que esto es algo que veníamos charlando con el sector estatal, ¿viste? Ya que con las políticas de este gobierno venimos sufriendo mucho el tema de la chica de presupuesto para algunos, para otros ya directamente no entrar dentro del presupuesto como la gente de la PIAP. Y bueno, nosotros recibimos un golpe muy grande ya, porque venimos con desde que comenzó este gobierno directamente se paralizó la obra de la superusina, ¿no? Que eso es el corazón del proyecto minero, ya que nuestra mina saca carbón y para darle valor agregado se lo quemaría en la usina y generaría 240 megas de energía para la Argentina. Eso no es la solución al problema energético nacional, pero sí una cuota de ayuda con un recurso totalmente nuestro. Entonces nos congelaron los sueldos, no hubo ninguna inversión, se achicó el presupuesto de nuevo, y bueno, y este año se volvería a achicar notablemente. En este caso yo te digo que tuvimos de 3.000 trabajadores que éramos, solamente quedaron 2.000, ¿me entendés? O sea, un problema muy grave. Y con este presupuesto creemos que van a haber más despidos, o se va a paralizar el yacimiento, o en lo peor, como decimos nosotros, es que esto que es nacional sea privatizado como pasó en los 90, ¿no? ¿Cuándo arranca la crisis, Cristian, en relación a esta situación que contás, digamos, de paralización y de achicamiento? Y mirá, faltó, ya lo habían puesto a prueba una de las turbinas, se había puesto uno de los módulos a prueba, estuvo funcionando, había que terminarlo de poner a punto, pero bueno, comenzó el gobierno de Mauricio Macri y fue paralizado automáticamente, ¿no? ¿Cómo viene la coyuntura en esta difícil situación que nos contás? ¿Cuáles van a ser los pasos a seguir por parte de ustedes como trabajadores estatales allí trabajadores mineros estatales de esta empresa? Los trabajadores mineros tenemos varias alternativas. Nosotros, como sindicatos, el yacimiento tiene 4 sindicatos, APS, que es el personal superior, profesionales y técnicos. Tenemos a Luz y Fuerza, que es la gente que tiene que ver con la parte energética, y tenemos a la Fraternidad, que tiene que ver con el tema de los trenes, el transporte, la carga y descarga del carbón en Punta Loyola, y un gremio hermano, como decimos nosotros, que es el gremio municipal, conformado una intersindical que está trabajando como si fuera una sola organización. Bueno, planteamos desde el principio 3 ejes: la discusión política, la discusión gremial y la discusión legal. Vamos a seguir haciendo acciones legales en contra del gobierno, en contra de la intervención de esta, porque lamentablemente están malgastando la plata de los argentinos, ¿no? No están haciendo las cosas como corresponde, y en el gremial vamos a seguir estando en la calle, vamos a seguir juntando fuerzas para derrotar este presupuesto, ¿no? ¿Qué recepción tuvieron de aquí, de la gente de Ciudad de Buenos Aires y alrededores en el acampe? Y la verdad que la recepción fue muy buena. Venimos trabajando nosotros hace un tiempo tratando de hablar con los demás sectores que están en lucha para poder hacer acciones coordinadas, que lleven una masividad, pero ya hay que seguir trabajando, hay que seguir concientizando, y bueno, y decirle a toda tu audiencia que no tenemos que dejarnos vulnerar nuestros derechos, no podemos dejar que nuestros representantes discutan algo totalmente extorsivo, porque no podemos ser extorsionados por el Fondo Monetario Internacional. Que esta deuda es totalmente ilegítima y que tenemos que empezar a tomar medidas como ciudadanos, y la clase política tiene que entender que tiene que empezar a tomar decisiones que beneficien a las comunidades, porque si no, aprobar este presupuesto decimos nosotros los trabajadores mineros, que es totalmente genocida, ¿no? Gracias, Cristian, por estos minutos y nuestra solidaridad también desde esta radio cooperativa con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, volverte a repetir que los trabajadores mineros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para poder poner en marcha el yacimiento. Un abrazo. Un abrazo para vos, viejo. Muchas gracias.